20. Esa noche soñó que estaba de vuelta en el nido, solo que ya no era una niña, sino una adulta con una cicatriz en el cuello y unas chillonas botas de trekking calzadas en los pies. Un hombre lobo de más de 2 metros y con el cuerpo cubierto de cortas cerdas de color negro la perseguía por el patio nevado bramando y aullando a cada zancada que daba. Ella huía con la sensación angustiosa de algunos sueños, en los que todos los movimientos parecen atrapados en un desesperante charco de melaza. Su perseguidor estaba cada vez más cerca y ya podía oír sus jadeos ansiosos. De vez en cuando, Laura lanzaba una mirada temerosa por encima del hombro. Los ojos malvados del Wagner estaban clavados en su cuello y le sonreía, como si compartiese un chiste muy bueno que solo conocían ellos. Solo que Laura sabía que no era un chiste. Quería atraparla. Quería hacerle daño. El Wagner sacó una lengua negra de aspecto viperino y se relamió el hocico en un gesto obsceno que le puso los pelos de punta. Podía oler el aliento de aquel ser cargado de humedad, podredumbre y muerte. Laura pataleó en sueños y un gemido ahogado se escapó de su garganta. De un momento a otro sentiría las garras sucias del depredador clavadas en su espalda. Los gritos de pánico resonaban en sus oídos. Los gritos. El aullido aterrorizado de Marta Gramola la arrancó del sueño. Parpadeó un segundo confundida, mientras las últimas telarañas de su pesadilla se deshacían y trataba de entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y de repente, deseó no haberse despertado. Unas garras afiladas estaban desgarrando el costado de su tienda con un sonido rasposo que parecía un gruñido. La tienda se sacudía como agitada por un gigante, y eso había despertado a la doctora, que no cesaba de chillar con los ojos desorbitados mientras la abertura se hacía cada vez más grande. Laura se quedó paralizada por el terror, a la vez que la idea insidiosa de que su pesadilla había dado el salto a la realidad se filtraba lentamente en su mente abotargada. Todo pasaba muy rápido y no era capaz de entenderlo. Gramola lanzó un gañido aterrado mientras se arrastraba intentando alejarse de la sombra que desgarraba el costado de la tienda. Su cabeza chocó contra la cara de Laura, y por un instante un dolor puro irradió de su nariz en todas direcciones. Parpadeó para ahuyentar las lágrimas y el dolor arrastró consigo los últimos jirones del sueño. Aquello era real. Justo entonces se fijó en que lo que había tomado por una garra era en realidad una hoja afilada de unos 20 centímetros y de aspecto mortífero. La persona que la sujetaba forcejeó con una costura de la tienda cuando el cuchillo se quedó enganchado en el hilo de alta resistencia. Y una vez más, el cuerpo de Laura reaccionó antes que su mente. De manera instintiva, lanzó una patada hacia la figura que se adivinaba entre las sombras. Su pie se hundió en algo blando y se escuchó un gemido ahogado seguido de una maldición. No tuvo tiempo de pararse a pensar, porque otra sombra armada con un puñal afilado estaba entrando por la puerta de la tienda en el mismo instante, flanqueándola en una pinza perfectamente planificada. «No dejes de moverte». El pensamiento destelló en su cabeza con la fuerza de un letrero de neón. Algo le decía que si se quedaba quieta, no tardaría en tener una de aquellas hojas clavada en las tripas o algo peor. Se levantó como pudo en medio de la penumbra y tiró de una de las varillas de la tienda que se cruzaban sobre su cabeza. La tienda se desplomó como un globo aerostático que hubiese dejado de recibir aire caliente, y los dos atacantes, la doctora Gramola y ella misma, acabaron enredados en una maraña de tela, vientos de sujeción y cuerpos retorcidos. La respiración de Laura era cada vez más sofocada. La tela impermeable apenas dejaba aire suficiente para un par de inspiraciones, y los gritos aterrados de la doctora Gramola le atronaban en los oídos. Algo le golpeó en una pierna y sintió un dolor agudo que explotaba en su muslo derecho. Intentó descargar un golpe mortífero del que estuviera orgulloso el viejo Suk, su profesor coreano del nido, pero su brazo estaba demasiado enredado en los jirones destrozados de la tienda y solo consiguió propinar un puñetazo torpe. Por puro instinto, se arrojó al suelo justo cuando algo pasó sobre su cabeza con un zumbido letal. Notó una bocanada de aire fresco a su izquierda. Por azar tenía medio cuerpo fuera de la tienda, a través de una de las rajas que habían abierto sus atacantes. Rodó sobre sí misma por el suelo húmedo y solo entonces fue consciente de la devastación en la que estaba sumergido el campamento. Un par de tiendas ardían entre altas llamas, arrojando pavesas rojizas sobre sus cabezas. Los miembros del grupo corrían de un lado a otro intentando apagar el fuego, mientras Ferreiro se desgañitaba lanzando órdenes que nadie parecía estar escuchando. El aire estaba impregnado de un humo negro con olor a plástico quemado que irritaba la garganta. No tuvo tiempo de contemplar el desastre, porque uno de los atacantes se había desembarazado por fin de los restos de su tienda. Era un hombre alto, musculoso, vestido con un pantalón táctico de color negro y que se cubría la cabeza con un pasamontañas que solo dejaba los ojos a la vista. Laura advirtió de súbito que su tienda era la más alejada de la hoguera, casi en el borde del bosque, y que nadie miraba en aquella dirección, afanados como estaban en apagar los incendios. Una distracción perfecta, comprendió en el acto. No podía correr hacia el grupo porque sus perseguidores estaban justo en su camino y nadie escucharía sus gritos en medio de aquel guirigay. Tan solo le quedaba una opción, como dedujo con un frío desánimo que le inundó el alma. Huir. Giró sobre los talones y se internó entre la maleza tratando de poner la mayor distancia posible entre sus perseguidores. Uno ya estaba de pie, el otro arrastrándose fuera de la tienda, y ella. Apenas tendría unos segundos de margen antes de que llegasen a su altura. La adrenalina bombeaba raudales por sus venas mientras se abría paso entre los helechos y las ramas bajas de los árboles. La luna se escondía detrás de un manto de nubes, y en cuanto se alejó unos metros de las llamas del campamento, la oscuridad la engulló por completo. Las ramas le azotaban el rostro, y las agujas y las pequeñas piedras se clavaban en sus pies descalzos. Sintió que alguien la agarraba por el tobillo, y presa del pánico, lanzó una patada a ciegas que solo encontró aire. En un parpadeo, entendió que se trataba de una raíz en la que se había enganchado, pero el ruido de los dos hombres abriéndose paso entre la vegetación sonaba cada vez más cerca. Se dio cuenta de lo precario de su situación. La oscuridad que los envolvía era una ventaja para ella, porque no la podían ver, pero al mismo tiempo suponía un problema porque no tenía ni la menor idea de hacia dónde correr. Si intentaba trazar un círculo para volver junto a los demás, corría el riesgo de ir a caer directamente en brazos de aquellos dos desconocidos. Así que solo le quedaba la opción de continuar su ida a ciegas en línea recta a través del bosque, con la esperanza de que perdiesen su rastro. Sin embargo, sus perseguidores eran dos, y ella estaba sola. Además, por si no fuese suficiente, estaba descalza. Tan solo tenía una camiseta que apenas la protegía del frío helador de la noche. Y para rematar la faena, tenía un corte largo, aunque no muy profundo, en su muslo derecho, que sangraba sin cesar. «No dejes de moverte». Aquel grito silencioso en su cabeza había tomado el control de sus actos y no veía el menor problema en dejar que sus instintos la ayudasen a mantenerse con vida un rato más. Siguió poniendo un pie detrás de otro tan rápido como podía. No era una tarea fácil. Cada pocos pasos tropezaba con algún tocón o con las ramas entrelazadas de los árboles jóvenes, que crecían en abrazos retorcidos bajo el dosel de hojas que le cubría la cabeza y que en aquel instante tan solo era una masa negra y amenazadora. El olor a vegetación putrefacta y humedad le inundaba los pulmones, pero Laura tenía toda su atención volcada en poner la mayor distancia posible entre ella y los dos hombres que se habían separado unos metros y corrían en paralelo a su espalda. Sabían lo que hacían, no tenía la menor duda. No gritaban ni gastaban más energía de la necesaria para mantener la distancia. Con un estallido de terror, Laura comprendió que simplemente se limitaban a alejarla del resto del grupo como si fuese un antílope perdido de la manada y aguardaban a que se le agotasen las fuerzas. Le llegó un recuerdo muy similar de otra carrera parecida a aquella, de dos perseguidores jugando a la caza por la nieve en el nido. En aquella ocasión, todo acabó con dos muertes. Y se preguntó si le había llegado el turno a ella. De súbito, el suelo blando bajo sus pies cedió y perdió el equilibrio. Laura braceó en la oscuridad, pero la gravedad tiró de ella y empezó a rodar pendiente abajo. Una piedra afilada se clavó entre sus omóplatos y le arrancó un aullido de dolor y algo golpeó contra la parte posterior de su cabeza, haciendo que una constelación de luces de colores bailasen ante sus ojos. El sabor salobre en su boca le indicaba que se había mordido la lengua y mil pequeños cortes y laceraciones mandaban gritos de protesta desde todo su cuerpo. Finalmente su caída se detuvo al chocar contra el tronco nudoso de un roble cubierto de musgo. El golpe le arrancó todo el aire de los pulmones, y si en ese momento alguno de sus cazadores hubiese llegado a su lado, se la habría encontrado indefensa y a su merced. A punto de vomitar, Laura se arrastró a duras penas hasta una oquedad que había al otro lado del roble y se desplomó jadeante durante unos preciosos segundos. Se dio cuenta de que el bosque se había sumido en un silencio sepulcral. Los animales nocturnos, asustados por el ruido de su carrera, callaban expectantes. Ella trató de controlar el ritmo de su respiración y prestó atención. No se oía nada, aparte del ruido ocasional de una rama mecida por el viento. Por un instante, un hálito de esperanza prendió en su pecho. Quizá, al fin y al cabo, había conseguido despistar a aquellos dos misteriosos atacantes. Pero justo entonces, el brillo cegador de un par de linternas rompió la oscuridad del bosque y ella sintió que sus esperanzas se derrumbaban. Se habían alejado tanto del campamento que los dos hombres sentían la suficiente confianza como para encender unos focos sabiendo que nadie los vería. Aquello empeoraba aún más las cosas. Durante la persecución, la oscuridad había igualado las tornas, pero a partir de ahora ellos podían ver y ella no. Sus posibilidades de sobrevivir habían caído en picado. La luz amarillenta de los focos se dispersaba en medio de la neblina húmeda que rondaba los árboles. Los dos haces de luz barrían de forma sistemática de un lado a otro mientras convergían con lentitud hacia su posición. Con una maldición, Laura comprendió que cualquier cazador inexperto podría ver el rastro de ramas rotas que había dejado a su paso. De repente, en su cabeza resonó una frase con absoluta claridad. Gana quien sabe cuándo luchar y cuándo huir. Busca la ventaja. No sabía muy bien quién se la había dicho ni en qué momento, pero dado que la había recordado en ruso, podía imaginárselo. Tenía que seguir moviéndose y encontrar su ventaja si eso era posible. Ignorando los aullidos de dolor de su cuerpo, se incorporó apretando los dientes. El dolor del muslo era cada vez más intenso y sabía que si no se detenía para cortar la hemorragia, pronto estaría demasiado débil por la pérdida de sangre. Pero no se podía permitir esperar ni un momento más. Las luces ya estaban a menos de 100 metros del pequeño refugio donde se había resguardado. Una racha de viento abrió un hueco en el cielo durante apenas unos segundos y el débil brillo de la luna la bañó por completo haciendo que se sintiese expuesta e indefensa. Sin embargo, también le permitió apreciar que estaba en el borde del bosque y que a partir de aquel punto se abrían amplias zonas de pasto. No había escapatoria. En campo abierto no duraría ni un minuto y no podía volver a internarse en la maleza. Entonces, justo antes de que las nubes tapasen de nuevo la luz, divisó unas sombras oscuras a su izquierda y la pálida cicatriz de un camino que conducía hacia ellas. Eran casas. Y donde había casas tenía que haber gente y refugio. Apurando sus últimas fuerzas, se dejó caer por la ladera, resbalando sobre el trasero, hasta llegar al camino. Y allí emprendió un trote patético hasta el conjunto de viviendas. Pero a medida que se acercaba, una enorme bola de hielo se iba formando en la boca de su estómago. ¡No, no! Gimió. Oh, ¡venga ya! Las casas tan solo eran un montón de ruinas invadidas de maleza. Laura había dado con uno de los cientos de diminutos núcleos abandonados que salpicaban el rural gallego. Sitios tan pequeños e aislados que apenas merecían el nombre de aldea. Ante ella se alzaban 4 o 5 edificaciones de piedra vetustas que carecían de tejado y cuyas ventanas vacías parecían las mellas de la dentadura de una calavera. El suelo estaba cubierto de restos de tejas y madera podrida, y las zarzas salvajes ocupaban los huecos que en un pasado lejano habían sido los bajos de las viviendas. Allí no había nadie. Y las linternas bamboleantes se aproximaban inmisericordes por el camino con calma. Sabían que la tenían atrapada allí. Estaba perdida. Miró sus manos vacías con impotencia y una pegajosa sensación de irrealidad la invadió por completo. Unas horas antes estaba escuchando arrobada una historia de campamento con una taza de café entre las manos y de repente se había transformado en la protagonista de una historia de terror. Una donde la chica corría sola por un bosque para acabar atrapada por el monstruo. Una que terminaba mal. El aullido de un perro la sacó de sus pensamientos. Eran ladridos furiosos y sonaban a pocos pasos de distancia. Un perro no puede vivir en un pueblo abandonado sin que alguien se haga cargo de él. Era una esperanza minúscula, casi ridícula, pero no tenía demasiadas opciones y el tiempo se acababa. Caminó siguiendo el sonido de los ladridos hasta tropezar con una cerca de piedra que le llegaba por la cintura. En algún momento aquel había sido el patio delantero de una enorme casa solariega, pero ahora era una ruina con dos imponentes balcones en la fachada a punto de venirse abajo y un escudo señorial del tamaño de una mesa que apenas era visible, carcomido por el musgo y el tiempo. Laura saltó el murete con dificultad. Estaba aterida y había empezado a tiritar sin control, por lo que cuando vio una sombra oscura que se acercaba sintió una oleada de terror. Recorrió el muro a ciegas con la mano derecha, deshaciendo terrones de musgo y vegetación podrida hasta cerrarse en torno a una piedra. Con ella en el puño se agachó, sintiendo cómo retumbaba la sangre en sus oídos. Un hocico húmedo le tocó la mejilla seguido casi de inmediato por un lametazo pegajoso. A la débil luz de las pocas estrellas que filtraban las nubes, Laura descubrió a un perro lanudo de mirada amistosa que jadeaba expectante a su lado. El perrazo, que sin duda era el que había estado ladrando un segundo antes, sacudía débilmente la cola mientras la observaba con curiosidad, quizá preguntándose quién era aquella humana de aspecto agotado que acababa de meterse en su territorio. Un penetrante olor a lana mojada y excrementos le permitió deducir que no muy lejos debía de haber unas cuantas ovejas. Algún vecino de la zona utilizaba aquel edificio arruinado como redil improvisado para que su rebaño pasase la noche. Y el mastín era su guardián frente a las alimañas nocturnas, aunque no parecía tener problemas con los humanos. El perro levantó las orejas y husmeó en el aire, alarmado por algo que Laura no podía adivinar. Al instante, el haz de luz de las linternas barrió la fachada de la vieja mansión y alumbró de pasada un puñado de ovejas que se apiñaban debajo de un cobertizo hecho con pedazos de uralita y plásticos. Laura gateó sobre el suelo cubierto de zarzas y excrementos, pinchándose las manos y las rodillas hasta llegar al grupo de ovejas para ocultarse entre ellas. El olor a animal mojado inundó sus fosas nasales, y el rebaño manifestó su inquietud por su presencia con un coro de balidos indignados. Pero por suerte no se movieron demasiado cómodas como para salir bajo la lluvia nocturna. El perro comenzó a ladrar con renovados bríos cuando las luces llegaron al pequeño muro. Se oyó un forcejeo y de repente un gañido de dolor. Después de nuevo un silencio preñado de malas intenciones. Una de las linternas apuntó al suelo. Desde su refugio Laura apretó los dientes. Bajo la luz, un débil reguero de gotas de sangre brillaba como diminutos rubíes apuntando hacia ella. Respiró hondo. Había llegado el momento. El camino terminaba allí, de una forma u otra. Apretó la piedra en el puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos por la tensión. Sus posibilidades eran agónicamente escasas, pero vendería cara su vida. Uno de los hombres susurró algo que no pudo oír, y las dos sombras se separaron para acercarse al rebaño por ambos costados al mismo tiempo. No tenía manera de hacer frente a un ataque coordinado, y lo sabían. Aún así, cuando uno de sus perseguidores comenzó a apartar a las ovejas a puntapiés, Laura se preparó, contó hasta tres y se incorporó de golpe con un grito. El hombre se detuvo sorprendido y levantó el haz de luz para apuntar en su dirección justo cuando ella lanzaba la piedra con todas las fuerzas que le quedaban. El pedrusco voló en línea recta y golpeó con un chasquido seco la frente del hombre, un gigantón de casi 2 metros al que los músculos se marcaban con claridad debajo de un jersey ceñido hasta el cuello. La piedra le acertó entre los ojos y por un breve instante el hombre parpadeó confundido, como si no estuviese seguro de lo que acababa de pasar, justo un segundo antes de que le fallasen las piernas. El hombre cayó de espaldas provocando una estampida de ovejas asustadas por el movimiento y el olor de la sangre. El tropel de animales hizo perder el equilibrio al otro sicario, que ya estaba a un par de metros de Laura, pero que consiguió mantenerse en pie con un reniego. Ella se agachó de nuevo y buscó afanosamente por el suelo, pero sus dedos solo encontraban cagarrutas de oveja y ramas. Casi pudo adivinar la sonrisa de satisfacción de su perseguidor bajo el pasamontañas. El hombre se cambió el cuchillo de mano. Era una hoja de color negro, con una pronunciada curva en su punta que le hacía parecer un diminuto machete. Él contemplaba a Laura con cautela, atento a cualquier movimiento extraño que pudiese hacer. Saltaba a la vista que era un profesional y no quería correr riesgos innecesarios, sobre todo después de ver lo que le había sucedido a su compañero. Laura se puso en pie, mientras de algún rincón nebuloso de su mente acudían en tropel una docena de movimientos defensivos frente a un hombre armado. En su cabeza, las órdenes imaginarias del señor Suk se mezclaban con los balidos asustados de las ovejas. De manera instintiva, adoptó una posición. Sabía que tenía un nombre, pero no era capaz de recordar ese detalle. Aunque todo se fue al infierno en cuanto se apoyó en su pierna mala, y de repente, un fogonazo de dolor le hizo tambalearse y caer de espaldas. Todo fue muy rápido. Al adivinar una oportunidad, el hombre giró el cuchillo en la mano a una velocidad de vértigo y se abalanzó sobre ella. Laura rodó sobre sí misma sintiendo cómo la hoja se enterraba en el suelo cubierto de excrementos a pocos centímetros de su cuello. Mientras el hombre forcejeaba para extraer el cuchillo, ella lanzó una patada a ciegas con la pierna sana. Su pie se clavó en las costillas del encapuchado, que exhaló un gemido de dolor cuando todo el aire se escapó de sus pulmones. Aquel golpe habría bastado para tumbar a alguien normal, pero su adversario parecía estar hecho de otra pasta. Lanzó un puñetazo con su brazo libre, mientras con la otra mano continuaba forcejeando para liberar el cuchillo. Laura adivinó el movimiento, y antes de que pudiese pensarlo, su cuerpo ya se había inclinado hacia atrás para evitar el golpe. El tiempo se ralentizó sin motivo aparente. Era una sensación extraña, como montar en bicicleta después de mucho tiempo sin subirse en una. Todos sus músculos parecían tener claro lo que debían hacer antes de que ella lo pensase, y el equilibrio de su cuerpo había cambiado de una manera sutil. Se notaba más ligera, más rápida, más segura. Y lo que era más importante, todo el miedo que sentía un rato antes se había volatilizado, sustituido por una fría euforia que le ponía los vellos de punta. El mundo se había desvanecido a su alrededor. Ya no existía el bosque, ni el cobertizo en ruinas. Ya no sentía el dolor de su pierna herida ni de las plantas de los pies ensangrentadas. Solo existían aquel hombre y ella. Una sonrisa helada se dibujó en su cara y en la mirada del hombre adivinó un atisbo de duda. Aquello le hizo sentir bien. Estaba a gusto. El encapuchado por fin soltó la hoja del suelo y trazó un amplio arco con ella. Laura se limitó a inclinarse hacia un lado, escuchando el zumbido letal del metal muy cerca de su oído. El hombre lanzó otra cuchillada y ella la volvió a esquivar con una facilidad insultante. Cuando el sicario se lanzó en un nuevo ataque, Laura giró sobre sí misma como una bailarina y aprovechó el impulso del enmascarado para agarrar una de sus piernas y hacer que el hombre tropezase. Su rival cayó al suelo, y antes de que tuviese tiempo a reaccionar, Laura se tiró sobre él sin pensar, con el codo derecho por delante. Impactó justo en la nuez del hombre, que se rompió con un crujido seco. El encapuchado emitió un sonido ahogado y se llevó las manos al cuello, incapaz de respirar. Sus ojos se dilataron mientras las piernas interpretaban un baile macabro, hasta que se quedó inmóvil en el suelo. Todo había ocurrido en menos de un minuto. Laura se levantó respirando profundamente y se recogió un mechón detrás de una oreja. Una parte de su mente estaba esperando oír el gruñido de aprobación del señor Suk, pero el único ruido que la envolvía era el de las hojas de los árboles sacudidas por el viento y unos pasos que se acercaban por su espalda. El rugido de la adrenalina sonaba como una canción en sus oídos. Se giró con la velocidad de un rayo, dispuesta a enfrentarse al siguiente rival, y dio un paso adelante en posición de ataque, lista para descargar el siguiente golpe. ¡Eh! ¡Tranquila!, gritó Cepeda, alarmado, con las manos en alto. ¡Que soy yo! Laura inspiró un par de veces, todavía tensa como la cuerda de un arco, hasta que la identidad del mexicano se filtró en su conciencia. Entonces exhaló un suspiro y se relajó. Apenas había sido un instante desde que había empezado todo, pero se sentía como si acabase de correr una maratón. Tenía la frente empapada en sudor. La pérdida de sangre le hacía zumbar la cabeza y no estaba muy segura de qué acababa de suceder. Miró el cuerpo caído a sus pies y la fría indiferencia que sintió la asustó un poco. Era ella la que tendría que estar muerta en el suelo, no aquel individuo. Y sin embargo, seguía con vida. Era algo más que seguir con vida. Se sentía como si después de mucho tiempo encerrada en una celda le hubiesen permitido salir a correr libre. Estaba excitada, alerta y más llena de energía de lo que se había notado en mucho, mucho tiempo. ¡Hay otro! Se giró enfadada consigo misma por haberse distraído un par de segundos con Cepeda. ¡Allí, bajo el cobertizo! Él apuntó la linterna del muerto hacia el lugar que le indicaba Laura, pero solo alumbró un espacio pisoteado y lleno de desperdicios. No había el menor rastro del otro perseguidor, aparte de la piedra que le había lanzado Laura con una diminuta mancha de sangre en una esquina. «Creo que se ha ido», señaló a lo lejos. Al fondo del camino se veía el haz vacilante de la otra linterna que se alejaba trazando eses. Laura lo entendió al instante. El sicario estaba conmocionado por el golpe y, gracias a la llegada de Cepeda, superado en número. Aquel tipo había escogido la decisión más sensata, la misma que había tomado ella antes, aunque ahora los papeles habían cambiado. La parte salvaje y combativa que se acababa de liberar deseaba salir tras él para obtener respuestas, pero también era consciente de que no podía correr con aquel corte en el muslo y que lanzarse a la caza de un profesional armado en medio de la noche y en un lugar desconocido podía acabar en una emboscada letal. Soltó el aire muy despacio y trató de devolver a su esquina a la antigua Laura. O quizá en ese instante de cálculo precisamente estaba recuperándola. Y por supuesto estaba Cepeda. El mexicano la miraba con los ojos entornados y el aspecto cauto de un domador de circo que se acerca a un león desconocido, uno que acaba de devorar a alguien, a la expectativa. Laura tragó saliva. A medida que la adrenalina se iba disipando, una sensación espantosa de vacío iba ocupando su lugar, teñida de pánico. Le iba a resultar muy difícil encontrar una explicación convincente para lo que acababa de pasar. «Fernando, ante todo quiero que sepas que... ¿Estás bien?», la interrumpió Cepeda con un tono de voz impropio de él. «Tienes un corte en el muslo». «No es nada», murmuró, aunque la herida le escocía horrores. «Es superficial». «No parece muy grave, pero tenemos que detener la hemorragia». Sacó un pañuelo de su bolsillo y dio un paso dubitativo hacia ella. «¿Puedo?». «Claro». Laura tragó saliva y observó cómo el mexicano le vendaba la pierna con movimientos precisos. Se fijó entonces en la hoja que el mexicano acababa de apoyar en el suelo, justo a su lado. Era el mismo cuchillo con el que había estado un rato antes tallando una figurita al lado de la hoguera. Sin duda la había empuñado de camino siguiendo a los dos hombres. O, se dijo con un regusto amargo en la boca, la había desenfundado para protegerse de ella, por si acaso. Cepeda le echó un último vistazo al vendaje y se sentó sobre una piedra mirándola con aquellos dos ojos duros como el pedernal. No había el menor rastro de simpatía o comprensión en su mirada. «¿Si me dejas explicarme?». «Déjate de historias», musitó él. «Me has mentido». «¿Mentido? No, no es eso». Su cabeza trabajaba a toda velocidad buscando una respuesta que no existía. «El otro día en el monasterio de Samos no fue un accidente». Se inclinó hacia ella. «Fue un intento de asesinato». «Pero no iban a por Schmidt como yo creía, ¿cierto? Querían matarte a ti». «Yo no...», balbuceó. Te acabo de ver pelear con un vato que te sacaba 40 kilos y lo has despachado como si nada. Señaló con la barbilla el cadáver del sicario. Eso solo lo puede hacer alguien con un entrenamiento muy concreto. Y he tenido la sensación, viendo tu cara mientras lo rematabas, de que no es la primera vez que haces algo así. Laura apretó los labios y sintió un escalofrío al recordar el crujido de la nuez de aquel hombre. Había empezado a temblar y todo el ardor asesino de un rato antes ya se había evaporado. Solo sentía frío, dolor y unas ganas desesperadas de cerrar los ojos y descansar. ¿Quién eres, Laura? Su voz se había reducido a un siseo. ¿Quién eres de verdad? Ella abrió la boca y volvió a cerrarla. Cuanto más se esforzaba en articular una respuesta sensata, más cuenta se daba de que su historia sonaría como una fantasía absurda y sin sentido. Cuando llegaste al grupo en Triacastela fue todo un alivio, continuó el monocorde. Justo en el momento adecuado, en medio de una crisis, con nuestra traductora alemana fuera de combate y el señor Ferreiro preocupado, aparece una mujer preciosa, inteligente y que habla varios idiomas. Me dije, vaya suerte hemos tenido. Pero ahora sospecho que no fue una casualidad, ¿me equivoco? ¿Pero por qué te uniste a nosotros? ¿Qué te mueve? ¿Quién eres? Insistió. Laura cayó abrumada. Me mentiste, repitió él con una nota de furia. Y por culpa de tus mentiras han estado a punto de matar a un grupo de personas inocentes que están a mi cuidado. Por tu culpa casi he quedado como un incompetente. Y pensar que por un segundo llegué a... El mexicano se detuvo turbado. Laura estuvo tentada de acercarse a él, de probar a cogerle la mano, pero no lo hizo. No sé qué extraño juego te traes entre manos, retomó su discurso con voz estrangulada. Lo único que sé a ciencia cierta es que eres peligrosa y que arrastras la muerte contigo. Fernando, intervino ella. Escúchame, por favor, ¿puedo...? Él levantó una mano con gesto brusco. No me llames Fernando, negó con la cabeza. Ese nombre solo lo pueden usar las personas que tienen confianza conmigo y tú. Tú no la tienes. Para ti, soy Cepeda. Por favor, escúchame, repitió ella. Yo no quería nada de esto. No sé por qué ha pasado. No tengo ni idea de qué está sucediendo. Él apretó la mandíbula hasta que se le marcaron todos los tendones del cuello. No puedes continuar con nosotros, dijo al fin. Eres un peligro para el señor Ferreiro, para mí y para los demás. Debes irte. ¡No! Ella misma se sorprendió por la vehemencia con la que pronunció aquella palabra. Si me obligas a separarme del grupo, estoy muerta. Por favor. Se hizo un silencio espeso durante un largo minuto. Laura contemplaba el rostro hermético del mexicano y adivinaba el conflicto que se sucedía debajo de aquella máscara imperturbable. Has matado a un hombre, comenzó él tras meditar un buen rato. Has asesinado a un hombre en un país extranjero en mitad de la noche. Cuando la policía se entere, el viaje del señor Ferreiro, la peregrinación con la que lleva tanto tiempo soñando, se habrá terminado. Tendremos que pasarnos días declarando en alguna comisaría y no podrá cumplir la promesa en agradecimiento por la curación de su nieta. Quizá vayas a la cárcel y yo contigo. Sea como sea, perderé mi empleo. Y lo que es peor, la confianza de un hombre que es como un padre para mí. ¿Todo esto por qué? Por una desconocida llena de secretos que ha estado jugando con nosotros desde el principio. ¡Que ha estado jugando conmigo! Cepeda pronunció aquella última frase con un rugido y Laura se encogió. Nunca he querido engañarte, se oyó decir con voz débil. Es solo que es muy complicado, pero puedo explicártelo si me dejas. ¿Ah, sí? Soltó una risa amarga. ¿Y cómo sé que no será otra mentira? porque no te he mentido. Me llamo Laura, tengo 41 años y quiero llegar a Santiago de Compostela. Estoy haciendo el camino como vosotros. En ningún momento, te lo juro, he querido ni intentado que el señor Ferreiro, el señor Smith ni nadie de su grupo sufriesen el menor daño. Me habéis acogido y arropado como a una más, y por primera vez en mucho tiempo tengo la sensación de... Estuvo a punto de decir de familia, pero se detuvo a tiempo. Incluso a ella le sonaba demasiado extraño, aunque fuese cierto. Pero es verdad que no te lo he contado todo. Continuó hablando. Que hay partes que no te he dicho, sobre todo porque las desconozco. Sé que suena a desvarío, pero no miento. Él la miró fijamente, aunque no dijo nada. En vez de eso, se levantó y se acercó al cuerpo caído del sicario y le dio la vuelta. Los ojos muertos contemplaron el cielo nublado, su garganta hundida en un cañón profundo y rojizo. Cepeda le quitó el pasamontañas y dejó a la vista su rostro. Parecía eslavo o del norte de Europa y rondaba los 30. Llevaba el pelo cortado a cepillo y tenía la nariz torcida. El mexicano le registró los bolsillos con gestos secos y precisos, pero no encontró nada, aparte de una pistola pequeña con el cañón corto que se metió en la parte posterior de su pantalón. Este cuate era un profesional, dijo mientras lo volteaba de nuevo. Exmilitar, probablemente. No es un güey con el cerebro lleno de mota. No sé quién te quiere muerta, Laura, pero tiene medios. Ella notó la hostilidad con la que había pronunciado su nombre y sintió un pinchazo en el corazón. ¿Ese cuchillo? Cepeda señaló la hoja negra y curvada que yacía en el suelo. Es un kebab, un diseño israelí. Solo lo he visto un par de veces en mi vida, y siempre en manos de gente con la que no es conveniente pasar demasiado tiempo. Laura sintió que aquello la abrumaba. Necesito ayuda, por favor. Cepeda negó con la cabeza. Es un riesgo demasiado alto. Ella le miró a los ojos. Por un segundo sintió un chispazo de conexión, un hálito breve que se desvaneció en un parpadeo. Te diré qué vamos a hacer, dijo él tras meditar un buen rato. Aunque no me gusta nada, creo que no tengo otra opción. Quedan 3 días para llegar a Santiago. Solo 3 días y esto se habrá acabado para siempre. Me gustaría perderte de vista, pero si te abandonamos aquí, tendré que dar un montón de explicaciones al señor Ferreiro y eso no es lo peor. Laura tragó saliva. El dolor que sentía en el pecho era insoportable. No puedo recurrir a la policía ni se lo puedo contar al señor Ferreiro. Cepeda negó con la cabeza, como un hombre frente a un problema irresoluble. Y hacer que abandones el grupo no me asegura que no volvamos a tener problemas en el resto del viaje. Puede que la gente que te persigue solo te quiera a ti, o puede que en algún momento también vengan a por nosotros si consideran que somos un cabo suelto. Solo tengo 3 hombres y estamos muy lejos de casa. Lo cierto es que prefiero tenerte cerca y controlada que en manos de tus perseguidores o siguiendo nuestro rastro como un perro apaleado. Gracias. Laura sentía un nudo en la garganta. Gracias. No me des las gracias. Es pura supervivencia. Estamos todos en peligro y hay demasiadas cosas que desconozco. Y cuando pasa eso, me pongo de muy mal humor. Se acercó a ella hasta que casi podían tocarse. Laura agradeció que la oscuridad de la noche no le permitiese ver la expresión implacable que sin duda tenía Cepeda. Fingiremos que no ha pasado nada. Será nuestro pequeño secreto. Me imagino que no te supondrá un problema gestionar uno más en tu mochila, ¿verdad? Laura negó con la cabeza. Solo quería acurrucarse debajo de una manta y despertar de aquel mal sueño. A partir de ahora estaré vigilante y no te quitaré un ojo de encima, remachó él. Pero cuando lleguemos a Santiago, en el mismo instante en que pongamos un pie en esa ciudad, te despedirás de nosotros y no nos volveremos a ver jamás. ¿Ha quedado claro? Laura asintió incapaz de añadir nada, y Cepeda inspiró profundamente. Bien, pues si ha quedado claro, volvamos al campamento o a lo que quede de él. Reza para que nadie haya salido malherido. Antes tenemos que hacer una cosa, dijo ella con un hilo de voz. Cepeda la miró con un gesto de incomprensión que poco a poco se fue transformando en otro de asombro mezclado con enfado. No puedes estar hablando en serio. Lo siento, pero no hay otra alternativa. Tenemos que esconder el cadáver. Laura señaló hacia el edificio en ruinas. Ahí dentro debe de haber algún lugar donde ocultarlo. Y también tenemos que ocuparnos del pobre perro, por cierto. ¿Ocultarlo? No tenemos otra opción, replicó ella con cansancio en la voz mientras cogía el cuerpo del sicario por debajo de los brazos. ¿O prefieres darle explicaciones a la policía? Cuando lo encuentren, que lo encontrarán, ya estaremos muy lejos y nada lo relacionará con nosotros. ¿Y qué creerán que ha pasado? Ni idea, pero eso es lo de menos. Laura se encogió de hombros evitando pensar en lo que estaban haciendo. Supongo que será otra víctima del Wagner o algo así. Más leyendas para este tramo del camino. Agárralo por las piernas. Venga. Arrastraron el cuerpo al interior del edificio y lo arrojaron en una profunda bodega medio sepultada por los escombros de la planta superior. El infeliz mastín le hizo compañía antes de que Cepeda empujase una viga semipodrida y parte del techo se derrumbase sobre la entrada de la bodega en una lluvia de madera putrefacta, escayola y ladrillos antiguos. Aquí ya hemos acabado, dijo tras comprobar que no quedaban rastros y limpiar las manchas de sangre del suelo. Tienes razón, así es mucho mejor. Cuando llegue el pastor pensará que el perro se ha escapado. Volvamos con los demás y pensemos qué demonios les vamos a contar. Ah, y una cosa. Laura le miró a los ojos en silencio, esperando sus palabras. Aunque te haya ayudado, eso no me convierte en tu amigo, ni en tu aliado, ni nada por el estilo. La miró muy serio. Tenemos intereses comunes hasta llegar a Santiago, eso es todo. No me fío de ti. No lo olvides. Y mientras echaba a andar de nuevo hacia el campamento, arrastrando la pierna herida tras los pasos de Cepeda, Laura se sintió más sola, triste y asustada que en ningún otro momento desde que aquella pesadilla había empezado.